10, 11 y 12 de enero del año pasado, bueno, fue una situación que me pasó de acercarme a al Love Cusamen por haber recibido un mensaje por WhatsApp que tenía que ver con solidarizarse con una situación que estaba sucediendo ahí, porque Gendarmería había allanado, había golpeado personas de las que están ocupando ese lugar, recuperando ese lugar. Y bueno, entonces mi idea fue acercarme para ver de qué manera yo podía colaborar. Entonces, después de haber esperado varias horas en el corte en el Eleque, cuando ingreso con otras personas, otras tres personas más que conozco en el viaje yendo para allá, que salió desde Radio Alas, cuando ingreso al LOF, hay una cantidad enorme de personas, un poco esperando a ver qué iba a suceder, porque había mujeres llorando, niños también llorando y mostrando sus golpes en las muñecas, los niños, las mujeres en su torso, magullones, moretones, etcétera. Así que bueno, era una situación triste y desconcertante. Por un lado, porque bueno, a ver qué se puede hacer, escuchar, estar al lado, ser un grupo de personas que en todo caso, por ser un número, no volvería a pasar, que Gendarmería vuelva a entrar y reprimir, etcétera. También habíamos escuchado que habían mujeres que si Gendarmería no se retiraba, se iban a incendiar junto con sus hijos en sus casas, así que era bastante delicado, ¿no? Y con mucha incertidumbre. Bueno, luego de eso piden colaboración para ir a buscar unos animales y yo me sumo con dos amigos que estaban ahí, que habían ido por su cuenta, y bueno, fuimos en su camioneta, la camioneta de Gonzalo y su hermano Pablo, y íbamos detrás de una camioneta que iba adelante con las personas que buscaban a sus animales, y cada tanto parábamos para ver los rastros, etcétera, hasta que en un momento decidimos volver. Yo había bajado a orinar cerca de la otra camioneta, entonces me subo a la otra pensando en que volvíamos a la LOF y ahí nos reencontraríamos todos. Pero en ese momento pasa un camión que llevaba animales, y digo esto porque una de las personas que estaban en esta camioneta grita diciendo, oh, ahí van animales, vamos a ver si son los nuestros. Entonces seguimos ese camión, intentamos ponernos adelante y pedirles que se detengan. Yo me acuerdo mis manos así extendidas al frente, pidiéndoles que se detengan, y en ese momento empieza la catástrofe esta, que tenía que ver con la persona que iba manejando saca una pistola y empieza a disparar. Así que bueno, ahí empieza otra parte de la muy también una cosa de incertidumbre, porque ¿por qué nos disparaban? Así que bueno, yo le pegaba en el techo de la camioneta para que nos fuéramos, para que nos escapáramos, sí, porque nos estaban disparando y nosotros no habíamos hecho nada. Así que en esa incertidumbre intentamos como alejarnos de ese camión. La secuencia esta es larga, porque después nos siguen disparando, se agrega una camioneta más, disparando con armas largas, y ahí es cuando ya decidimos llegar a Maitén, y en Maitén, bueno, ver qué íbamos a hacer. Pero se interpone un patrullero, y desde ese patrullero también nos dispara, hay balazos que después cuando nos alejamos de ese patrullero, hay un balazo que me pega en la escápula. En realidad lo que hace el proyectil es pegar en el cañito de la polla cabezas de la camioneta, y lo que a mí me pega en la escápula es un fierro, digamos, ¿no? Y el proyectil se desvía, así que bastante paradójico también esa situación de, bueno, como la haberme ido a solidarizar y de pronto la justicia en manos de la policía de Chubut intenta matarme. Así que bueno, después llegamos al hospital viejo de Maitén, y ahí es cuando nos apresan, nos golpean y nos llevan a la cárcel de Maitén. Y en la cárcel de Maitén estamos demorados sin saber por qué, Gustavo, hasta cerca de las 11 de la noche, y de ahí nos trasladan encapuchados, esposados muy fuertemente por parte de la infantería de Chubut, en una traffic hasta Esquel, yendo por el camino de los lagos. Eso nos demoró cerca de 3 horas y media, lo cual también nos daba mucha incertidumbre, porque aproximadamente uno sabe cuánto hay desde Leleque hasta Esquel, yendo por la ruta. Y al tiempo de seguir circulando por la ruta y ver que era ripio, no poder hablar con los compañeros, porque si nos movíamos nos pegaban en la cabeza, no nos querían aflojar las esposas, que estaban súper apretadas, no sabíamos a dónde nos iban a llevar. Así que con esa incertidumbre transitamos esas 3 horas. Bueno, y esa secuencia termina llegando a la comisaría de Esquel, y donde nos quedamos 2 días, y siempre recalcamos o mencionamos, digo, que la policía en Esquel nos trató muy diferente a la policía en Maitén, mucho mejor. En Maitén no nos daban bolilla para nada, queríamos ir al baño, no nos dejaban. Y a mí nos disparaban desde atrás y no, el único que, o sea, la única vez que vimos quién nos disparaba, que era la policía de Maitén, es porque vimos un patrullero y al policía bajar del patrullero. Pero cuando nos disparaban desde el camión, que fue el primer momento de los disparos, no sabía, no, el camión no tenía ningún tipo de identificación. Uh-huh. Así que no sabíamos quién nos, claro, disparaba, y tampoco por qué. Claro, la camioneta que también, de la cual bajan personas con ropa camuflada y con armas largas, tampoco tenía identificación. Era ropa camuflada. Uno puede pensar, no sé, el ejército, qué sé yo, fuerzas de seguridad, pero ¿por qué no disparaban? Claro. Entonces era una incertidumbre muy grande esa. Y yo pienso que no quería decir circo, pero sí como esta máscara de cosas que necesitan que sucedan. Yo, mira, más que responder posiciones completamente subjetivas, opiniones mías, yo invito a la gente a replantearnos el porqué de estas cosas. A todos nos invito a replantearnos, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que...? Una pregunta, por ejemplo, sería, ¿qué es lo que ellos logran con esto? Con reprimir, con amedrentar, con... ¿cómo se llama esto? Cuando disciplinar, ¿no? Como que me nacen esas preguntas y que, uh-huh, cada uno se las responderá, porque también hay acciones que después suceden. Recién hablábamos en la radio de La Continua, que también me invitaron a una entrevista, lo que logra el miedo. Y creo que lo que uno puede hacer con el miedo, que es algo que me sucedió todo este tiempo, estas cosas para mí son nuevas. Igual el miedo ocurre bajo cualquier circunstancia, pero creo que el miedo tiene una cara y uno tiene que verlo a la cara, al miedo. Uh-huh. Y enfrentarlo, y quiere decir a veces, bueno, estar atento, estar alerta, por qué sucede, pero que el miedo no nos paralice, que el miedo no nos invite a dejar de actuar. Así que me parece que tenemos como que replantear uh-huh, cuál es nuestro accionar. Bueno, el juez de Alberme, que oficiara ese 12 de octubre en el control de la detención, equiparó los dichos nuestros, de los 7 imputados, con los dichos, los testimonios que recibió el Ministerio Público Fiscal, de personal policial. Los equiparó, digamos. ¿Eso qué quiere decir? Que pidió investigarse esas situaciones. Además de eso, nosotros hicimos formamos parte ahora de una querella. Denunciamos estos hechos de la policía. Y bueno, esa es, digamos, la parte que nosotros queremos también que se sepa, digamos. No es solamente que nos hayan imputado, nos hayan demorado, golpeado, torturado, etcétera, todas esas cosas, sino que eso no puede quedar así. Por más que el fiscal diga en una audiencia, así casi textualmente, bueno, pero nosotros sabemos que estas cosas pasan. Que la policía, cuando detiene, bueno, detiene, y después ve qué pasa. Esto no es el accionar, porque no solamente lo puedo decir yo como referencia de esa audiencia, porque esto ya está legalizado Y no, y es un proceder que y protocolo que la policía debe cumplir. Díaz Mayer estuvo esa tarde noche y tal cual no nos de ninguna manera no nos ayudó ni de ninguna manera tampoco intervino para aclarar alguna situación en forma personal con nosotros. El fiscal cambió, ahora en lugar de él es Oscar Oro. El juez también cambió. Ahora, la función del juez anterior, que era Colabelli, era en la etapa de la investigación y demás, hasta que se fije una decisión. Él decide que se vaya a juicio, y en este juicio del lunes que viene va a actuar el juez O'Connor por sorteo.